Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Buenas, buenas noches, Orereta y Periferias. Bueno, arrancamos ya esta nueva temporada desde aquí, desde Sinchiliki Irratia. La pasada semana hacíamos una pequeña degustación de lo que solemos dar desde aquí, desde Desfase Lunar. Y como no, otra semana más hacemos un resumen de las contrainformaciones que recogemos de la red y otras que nos soléis mandar y que gustosamente sacamos desde aquí, desde la onda de FM 100. Y bueno, como me imagino que ya estaréis todos y todas informados, nos llega bastante información sobre estos dos años de barbarie en Gaza, después de ya todos los años que llevan soportando los gazatíes de la presión del Estado israelí. Se cumplían, como decimos, hoy dos años del atentado de Hamas a la zona que estaba siendo invadida de su país. Como decimos, dos años de esta barbarie que ya se han saldado con más de 67.000 muertos en un pueblo que está en el colapso. Bueno, así como decimos, los titulares de nuestras páginas que habitualmente solemos visitar están con esta resistencia palestina y mucho más que una consigna, dicen. Por nuestra parte, decir también que estamos con esta resistencia palestina, como no. Bueno, por otro lado, también recordaremos las últimas conexiones con radios de otras partes del mundo. Entre otras, ya comenzaba hace varios días la programación de Guski Irratia. Haremos nuestro pequeño resumen. Y, como no, también recordar desde la Amazonía para el mundo lo que tienen publicado en las radios de otras partes del globo. Bueno, y nuestros colaboradores y colaboradoras ya se van poniendo al día y algo también nos han mandado para el cajón del pensamiento, para el último tramo del programa. Tenemos ya calentando motores a Rafa desde Ondarroa. Desde la zona mediterránea tenemos a Fernando y Pilar. Desde el Atlántico tendremos a la gran Cuca, nuestra guerrera cercana a las rocas del mar. También nos daremos un gran bote, o bueno, el gran bote se lo ha dado ella y nos ha mandado también una aportación para ir arrancando esta temporada, como decimos, la colaboradora de Hamburgo, nuestra corresponsal hamburguesa, Isa, que también algo nos ha mandado en unos momenticos. Escucharemos qué nos tiene que contar de esas tierras nórdicas. Como es habitual, lo aderezaremos, perdón, este trabamiento de lengua es producto del alambique, que como lo hemos dejado unos meses ahí descansando, parece que tiene el depósito bastante repleto. A nuestro compañero Alacrán lo tenemos en las islas. Se ha tenido que fugar unos días, ya que la Gestapo y otros le andan siguiendo el rastro. Ya os digo yo que no vais a encontrar ni un resto. Un saludo también para las Islas Canarias. ¿Por qué no? Porque aunque estén una hora menos, de alguna manera les puede llegar el mensaje. Así que un poquito de chicoria. Aliento de Belcebú. Cuatro ranas cachondas y un sapo con la piel alucinógena será lo que ocupe el programa de hoy. Standing in line to see the show tonight. There's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife. My street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight. Bueno, y entramos con esta canción que nos la dedicaba Marta. De los Chili Peppers, esa guindilla que pica, sobre todo las almorranas, dedicadas para el Netanyahu. Sobre todo dedicada a las almorranas de Netanyahu, recordándole que toda la humanidad se ha quedado con su cara.

Bueno, recordar que como en otros programas hemos hablado del tema de la Franja de Gaza y el pueblo palestino, hoy, como sabréis, se recuerda el segundo aniversario de la masacre a Israel desde el grupo de Hamas, supuestamente, aunque detrás de todo eso hay como una cortina bastante, bastante extraña. Pero eso, recordar que antes de que sucediera esto hace 2 años, ya el pueblo palestino llevaba siendo invadido, colonizado y sometido a una presión total desde hace muchos más años. Pero si hacemos balance de estos 2 últimos años, según las últimas cifras del Ministerio de Salud en Gaza, más de 67.000 personas, entre ellas 20.000 niños y niñas, son asesinados a manos del ejército sionista desde, como decimos, el 7 de octubre del pasado 2023. Bueno, aún así se cree que la cifra puede ser superior y hay quien habla de unos 600.000 muertos y más de 400.000 heridos, según datos de UNICEF. Bueno, después del atentado de Hamas este pasado 7 de octubre, el ejército de Israel, por eso hay ahí como una conjura de que era como una vía libre para hacer esta aberración de esos más de 67.000 muertos. Y como no, de ya tener vía libre para invadir todo lo que es Palestina. Y para ello pagar el precio de exterminar al pueblo palestino. Bueno, no vamos a entrar mucho más al trapo, ya que me imagino que todos y todas ya estáis un poco empachaditos con este tema. Aún así, resumimos las informaciones que vemos en la red, que están... la mayoría de las opiniones van sobre este tema, entre otros, y nosotros hacemos este pequeño resumen, como decimos. Pero si queréis más información, por ejemplo, de este artículo, lo tenéis publicado en elsaltodiario.com. Estos 2 años de barbarie con detalles de muchas más cosas. Si vamos a Insurgente, siempre dicen están con la resistencia palestina mucho más que una consigna. Recuerdan también ese 7 de octubre que dicen la resistencia palestina provocaba una sacudida tectúrica destinada a producir consecuencias trascendentales en todo el mundo. Ese 7 de octubre, después de 75 años de masacres sionistas cotidianas, la mayor potencia militar de Oriente Próximo y el quinto ejército del mundo sufría la humillante derrota a manos de una unidad de comando palestino. Bueno, la impotencia de Netanyahu era que habían acabado con la leyenda de la invencibilidad del Estado de Israel y de pulverizar su pilar conceptual de hogar nacional seguro para todos los judíos que estaban ocupando viviendas y territorios palestinos. Sobre esto y mucho más de la historia de esta masacre que se está cometiendo con Palestina, también la tenéis publicada en insurgente.org. Bueno, así ahora ya entramos en un pequeño resumen que hemos hecho de lo acontecido sobre este tema, que entre otras tenemos lo que ocurría, que también estaréis un poquito empachaditos con la flotilla que se dirigía a Gaza, que al final alguno casi rozó la costa, pero han sido mayormente devueltos y, si creo entender, queda una persona acusada de haber mordido a una carcelera israelí, que es la única entre todos los que iban en la flotilla que eran españoles, que queda todavía detenida en una cárcel allí en esa zona bélica. Hemos aprobado hoy el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Cuatro medidas esenciales dentro de este Real Decreto Ley. La primera de ellas, la consolidación del embargo total de armas a Israel. La prohibición de las exportaciones con destino a Israel y de las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso, tal cual avanzó el propio presidente del Gobierno y en base también a nuestra normativa de control de comercio exterior y de material de defensa y de doble uso. La segunda medida es la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel. Esto es un insumo esencial para las Fuerzas Armadas israelíes. No estaban incluidos hasta ahora en el Reglamento de Control de Comercio Exterior y pasamos a incluirlos para denegar estas solicitudes de tránsito. La tercera medida es la prohibición de importación de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado. Esto, de nuevo, viene a responder, como he dicho anteriormente, a una de las medidas ya anunciadas y puestas sobre la mesa por el presidente del Gobierno. Pero vamos más allá. Y la cuarta medida, el cuarto elemento de este Real Decreto, es la prohibición de la publicidad de comercialización de bienes originarios de estos asentamientos y de servicios prestados en ellos. Reóstato, reóferos y filamentos, fundiré en las calles y en el Parlamento. La gente no paga, la gente no paga, la gente no paga, el pueblo emitirá un unánime lamento. Estableceré la democracia de la desgracia. Todos acabarán en la farmacia. Por gimnoto y por atisbo triunfará el ecumenismo. Todos sufrirán lo mismo. ¡Viva el reumatismo general! ¡Viva la igualdad universal! Y Y el problema es que esto es un embargo fake, es un engaño, es un embargo que para lo único que sirve es para conseguir un titular, exactamente igual que la fragata, al mismo tiempo que el presidente Sánchez apoya un plan de colonización 2.0 para la Franja de Gaza y el plan de Netanyahu y de Donald Trump de convertir la Franja de Gaza en un resort de lujo. Entonces, nosotras vamos a decir la verdad hasta el último momento, que es que este embargo es un embargo fake, un embargo que no vale absolutamente para nada más que para darle un titular al presidente Sánchez. Y no ataja ninguno de los dos elementos centrales de lo que ha sido la complicidad española con las relaciones armamentísticas con Israel, que son, por un lado, la compra de armas a las empresas filiales de empresas israelíes en España, 1.000 millones de euros de dinero público, de su dinero público, que ha ido a nutrir la economía del genocidio, y el transporte a través de los puertos y de los aeropuertos españoles de decenas y decenas de barcos cargados de armas con destino a Israel para que se estuviera asesinando a niños y niñas inocentes. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España, y esa ha sido la complicidad del Gobierno de España. Insisto en que los embargos de armas se hacen antes de que los crímenes se cometan, no 2 años y 67.000 víctimas confirmadas después. Planeta Tierra, año 2025. Bueno, y si todavía nos extraña que ocurran estas cosas, tan solo hay que ver quién energúmenos son los que nos gobiernan. O sea, estamos en un momentito clave para que ocurran estas atrocidades y muchas más. Bueno, si no escuchemos a cualquier, mira, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que quieras que no, Madrid tiene más de 1 millón de habitantes, o no me acuerdo ahora cuántos habitantes habrá en Madrid, pero su presidenta, si se le pregunta así qué es lo que opina de lo que está ocurriendo estos pasados días. Eso es lo que tiene que decir. Yo quería preguntarle, ya ha vuelto a España los miembros de nuestro país de la flotilla. El pasado jueves en la Asamblea de Madrid hablaba de que esos miembros de la flotilla pues se han dedicado a bañarse en el Mediterráneo. ¿Sigue insistiendo o sigue pensando que los miembros de esa flotilla, o cómo los describiría, y que solo han dedicado a hacerse un viaje para bañarse en el Mediterráneo? Gracias. Bueno, como ven, estamos hablando hoy aquí de salud mental, estamos hablando de los problemas que tienen tantos niños, tantos jóvenes, mayores, personas de todo tipo, ¿no? Los problemas auténticos siguen correteando en la calle, en la vida real, y estamos luego todo el día a la lírica, a cuestiones que no resuelven nada y que, bueno, no están centradas en lo que de verdad pasa en España, en cada familia, en cada colegio, en cada centro de salud. Pero ya que estamos a esto, yo le contesto encantada. Yo no hablé del Mediterráneo. Sé que se habló en la Asamblea del Mediterráneo, yo no hablé de eso. Pero sí que dije y trasladé mi opinión acerca del carácter que me produce la flotilla. Y, hombre, ahora hemos sabido que 2 miembros de ETA iban también en la misma. No parece que sea la flotilla de la paz, precisamente, porque estaban condenados por pertenencia a banda terrorista y uno de ellos por intento de asesinato. Y eso lo compone la flotilla. Así que la flotilla de la paz, paz. Paz no parece. 2 miembros de ETA iban también en la misma. Paz, paz no parece. Paz, paz no parece. Paz, paz no parece. No. I'm

Bueno, y también nos recuerdan desde el salto que el grueso de participantes españoles de la flotilla ya está en casa y anuncian acciones legales contra Israel por torturas. Aterrizaban en la noche de ayer, día 6 de octubre, en Madrid, Barcelona y Bilbo, y denuncian, como decimos, maltrato recibido por parte de las fuerzas de Israel y haber sido sometidos a castigos físicos y psicológicos. Bueno, dejamos ya este ámbito de noticias sobre Gaza, recordando que Italia se alza también por Gaza, una huelga que se vivía en estos pasados días y masivas protestas que retan al gobierno de Meloni, de la derechista Meloni, a que no apoye a Israel en la caravana marítima que hacen muchos barcos con armas que se dirigen para alimentar al ejército de Israel. Más información también la tenéis en elsaltodiario.com. Y como os decía, en este arranque de temporada, la mayoría de los centros de contrainformación que solemos visitar, el tema principal es la situación que está viviendo el pueblo palestino. Responsabilidades de mi cargo, la primera de las cuales es la de explicar a todo el pueblo tetrodiense por qué las bombas son, en esencia, humanistas. Oiga usted, señor subsecretario, venga un momento. Sujete usted esto un momento, por favor. Electrizante, polarizante, rebobinante. Ya lo han visto ustedes. Allí donde hay un hombre, hay siempre una bomba. Graves, muy graves. Las bombas están hechas para los hombres. Los hombres están hechos para las bombas. Llegará un día, sí. Ese es el propósito de mi ministerio, en el que cada hombre, cada ser humano, tenga su propio trozo de metralla. This time I won't let you down. Let me get it this time alone. I won't fool around. I know you've seen me trying. Can you picture that? A la situación esa en Kreplachistán. Sí, señor. Venga, ma. ¡Guau! Venga, ma. ¡Guau! Tiene mi cueño tan que buena es cueño amo miñan a bovino abricamo mañón con pavio. Habían come. Bueno, y continuando con la contrainformación, arremeten contra marcas pro-israelíes tras denuncias de activistas en las protestas de este pasado fin de semana en Madrid. Y esta información también la tenéis publicada en la INE.RG, como decimos. Durante una protesta nocturna en Madrid, manifestantes arremetían contra marcas comerciales acusadas de apoyar el régimen sionista, luego de que varios detenidos de la flotilla marítima que integraban romper el bloqueo a Gaza revelaran que soldados israelíes consumieron deliberadamente productos de compañías vinculadas al sionismo. Entre estas, dicen que estarían Coca-Cola, McDonald's, frente a los activistas arrestados de la flotilla Sumun, en un gesto de burla hacia las campañas de boicot contra empresas cómplices de este régimen. Ya yo Ya, Bueno, como decimos, en la INE.org tenéis publicado este artículo en el que se ven imágenes de lo que ocurría este pasado fin de semana. Bueno, y dejando ya este tema bélico, nos vamos hasta Radio Mundo Real, donde comenzaba el tercer foro global Niel Leni. Este sería el tercer foro global con una convergencia, dicen, histórica, diversa y solidaria. Lo organizan, entre otros, Amigos de la Tierra, Asia Pacífico, Defensores de los Territorios y Derechos Colectivos de los Pueblos, Feminismo, Foro Global y la Vía Campesina y la Soberanía Alimentaria. Así que nos situamos en la India, en la ciudad de Kandy, que está en Sri Lanka. A ver que todas estas personas nos tienen que contar de estas tierras del té, las tierras del té y el coco, donde llegan comunidades y organizaciones pesqueras, campesinas, agricultores, pastores y pastoras, entre otros tantos. Hola, seguimos en Kandy, Sri Lanka, y este es el último día del tercer foro global Niel Leni, y estamos con Martín Drago, que es miembro del Comité de Pilotaje Internacional del Tercer Foro Niel Leni y además es coordinador internacional del Programa Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Martín, muchas gracias por compartir estos momentos. Gracias a ustedes. Martín, para comenzar, sabemos que esta actividad, esta organización, este foro, ha sido histórico por la cantidad de gente, pero también por la diversidad de comunidades y de organizaciones que lo integramos. Martín, ¿cuál es tu evaluación de estas 8 jornadas de trabajo? Hola, seguimos en Kandy. Martín, muchas gracias por compartir estos momentos, pero también por la diversidad de comunidades y de organizaciones que lo integramos. Martín, ¿cuál es tu evaluación de estas 8 jornadas de trabajo? Bueno, la evaluación es muy, muy positiva. Estamos muy contentos con el resultado que vamos construyendo, pero estamos muy contentos también de que este proceso que empezamos hace 7 años desde el Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria, del Movimiento por la Soberanía Alimentaria, identificar que necesitábamos articular con otras organizaciones y otras luchas para poder construir la soberanía alimentaria y que eso requería una transformación sistémica. Y ese proceso fue avanzando, logramos traer otras organizaciones, pero lo que estamos construyendo ahora en esta semana son 2 años de construcción, de tejido de acuerdos, de identificación de agendas, de ir tejiendo la convergencia, ¿no? Buscando un máximo común denominador y no lo mínimo que nos junte, y desde ahí trabajar los matices y diferencias que seguro tenemos, pero bueno, creo que lo hemos logrado, estamos muy satisfechos con el avance. Bien, Martín, es el tercer foro, o sea que pasó un primero, pasó un segundo, y estos ya son años de un acumulado. Pero este foro específicamente se quería centrar en construir una agenda común de acciones, de caminos para la transformación del sistema. ¿A qué acuerdos se llegaron? ¿Qué acciones vamos a seguir caminando juntos y juntas? Son muchas las cosas que tenemos para hacer, pero intentando buscar una... por dónde empezar, digamos, ¿no? Por dónde empezar a seguir construyendo esta convergencia, a poner a andar esta convergencia. identificamos la necesidad de movilizarnos conjuntamente y de manera colectiva en nuestros territorios, pero de manera articulada, en un día global del Mileni por la lucha para la transformación del sistema, por un cambio de sistema. También acordamos tener procesos conjuntos de formación política, trabajar también la formación política desde un paradigma, desde el feminismo popular, antirracista, la educación popular y la interseccionalidad. Identificamos la necesidad de construir diálogos con los sindicatos, que son un actor que no ha estado tan presente en este proceso, pero que entendemos central para la transformación sistémica, y en ello trabajaremos. Vamos a trabajar conjuntamente para transformar radicalmente el sistema multilateral y de las Naciones Unidas. Y vamos a intentar seguir caminando juntos a través de encontrarnos en asambleas de movimientos sociales y pueblos indígenas cuando nos vayamos encontrando, para seguir profundizando la agenda y seguir acordando acciones, ¿no? También estamos proponiendo, estamos acordando más bien, hacer una huelga general global para defender el rol de los cuidados y el reconocimiento y los derechos de quienes trabajan en los cuidados. Bien, Martín, muchísimas gracias entonces por este rato y seguimos juntos y juntas porque es ahora y siempre. Muchas gracias. Bueno, todo esto y mucho más en las radios de RMR.fm. Que vienen desde el Caribe, Sudamérica y otras partes del mundo. Hijita me contestó, Glenfall, yo andaba con Rodán, es temerario. En el callejón. Bueno, todo esto y mucho más. Si quieres saber más del tercer foro Neyeleni y sus ejes de convergencia, dicen democracia y los derechos del pueblo, paz y solidaridad con el mundo. Bueno, queda publicado también otro vídeo de una hora y media aproximadamente, como hicimos de alguna otra persona que grabó en este foro. Para conquistar. Dándolo, sirviéndolo. Entonces queremos pedirles que vean que por las instalaciones anda un código QR que pide que evalúen este servicio. Así. Muy bien, y ahora sí, como les anunciábamos, pasamos a la primera entrevista del día de hoy de este bloque en español de Radio Neyeleni en vivo. Nos acompaña entonces Martín Drago, que como les decíamos es miembro del Comité de Pilotaje Global del Foro Neyeleni y coordinador internacional del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Martín, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, Martín, contigo queríamos conversar un poco de qué ha pasado todos estos días. Ya llevamos más de una semana de trabajo muy intenso. Bueno, y como decimos, este pequeño resumen que hacemos en este ámbito lo tenéis publicado en las tres dobles V's RMR.fm. Organizaciones y comunidades indígenas y autóctonas que defienden sus territorios. Bueno, y aunque sea en otras partes del mundo, al final siempre es lo mismo. Los mismos son los cabrones y los pobres son los mismos jodidos. Sansón y Dalila, los tres moqueteros, Catalina la Grande, Ricardo Corazón de León, fijaron una cita en la frontera.

Mira, Boisens, fui de ustedes. ¿Qué es que se trataba? De nuestro último, nuestra última misión allá en julio. Pero ya sé que el desfase lunar, que la luna nunca duerme y que por eso ya estáis, ya estamos otra vez en marcha, así que hoy vuelve la, mi saludo, porque ya sé que ya habéis empezado antes, mi saludo para esta nueva temporada. Desde un octubre aquí en un barrio de Hamburgo en este momento, un octubre lluvioso, pero bueno, templado y bueno, me inspiro. ¿Qué os quería contar? Pues va de alarmas la cosa. Va de alarmas porque se nos alarmiza en esta ciudad de Hamburgo y en esta sociedad de Hamburgo. Se nos alarmiza para aquello que quieren. Este domingo sonaba una alarma por toda la ciudad, que después corrigieron y debía ser una alarma para la zona al lado del río, una alarma por las inundaciones posibles, subida de la marea o subida del nivel del río, cosa que ocurre de tanto en tanto. Pero es que la psicosis de la alarma es algo que sutilmente, directamente o descaradamente van metiéndonos en la psique, colectiva. Vivimos de alarmas, vivimos de pruebas militares, porque sí, si os leyera carteles que todavía quedan, carteles de protesta por esta acción que se llamó Redstone Bravo, o algo así, quizá lo estoy diciendo mal, pero al menos claramente sonando a rojo, bravo, tempestad. Pues sí, fueron maniobras militares civiles que se realizaron en el puerto y en los barrios anexos al puerto de Hamburgo. No hace, no en los años 30 o los años, no en periodo de guerras oficiales para en estas zonas, no, hace dos semanas. En el fin de septiembre se organizaba, ya venían anunciándolo, maniobras militares y civiles. Militares y civiles supone que desde las fuerzas de bomberos, desde las fuerzas, claro, policiales y de ejército, pero también desde gente que se supone que tiene y que realmente han elegido su vocación o su trabajo por la vida y por la salud, o sea, por la vida sin hacer aquí romanticismo, simplemente porque bueno, uno y una pues quiere que la vida, que más o menos el tiempo que estemos aquí pues no tengamos que estar achacosos. Pues eso, hospitales, ambulancias, todo este tipo de instituciones ya van anunciando y denunciando también, porque hay trabajadores y trabajadoras en el sector sanitario que llevan diciendo desde que con qué, de forma tan masiva, se está preparando los hospitales para acciones militares, para la guerra. Ya sé, la palabra guerra es una palabra que siempre me parece difícil de utilizar, porque es un nuevo término lo de las guerras de bajo nivel. No vivimos alejados de guerras ni alejadas cuando las estamos viendo por el telediario o cuando encendemos nuestro móvil o mientras nos tomamos una birra o lo que sea. Simplemente es eso, la capacidad, la decisión y el privilegio de poder alejarse de escenas de guerra. No, todo el mundo tiene, y que en este momento tenemos el doloroso pensamiento a todas las personas que en la Franja de Gaza están siendo guerreadas brutalmente. Pues sí, aquí mientras tanto, en los países del llamado primer mundo, en las metrópolis de la bestia, se preparan con juegos de guerra para acciones militares. Y la guerra se está normalizando tanto que sí, bueno, es entre un coqueteo con el que aquí, como digo, nosotras personas que vivimos en estos meridianos, bueno, podemos irnos jugando a la idea, por supuesto ninguna idea romántica, pero a la idea de situaciones de guerra. Se preparan, como digo, los hospitales para ello, claramente dicho desde ya mensajes que van llegando normativas que van llegando, de decir, en momento de tendrán primero privilegio las personas, los soldados que vienen heridos, para volver a recuperarlos, para que vuelvan a seguir, a ir a luchar, para defender, bla bla bla bla bla bla bla, bla. Estos discursos de guerras y patriotismos. También en las escuelas comunicaban, en la manifestación que se celebró, en las varias manifestaciones que se celebraron, que se convocaron para escandalizar, para protestar por estas maniobras militares y civiles que contaba en el puerto de Hamburgo. En las escuelas, gente de las escuelas también cuenta cómo se sutilmente o descaradamente, como repito, se va metiendo también este tema a la infancia y a la juventud, para que se planteen, se vayan concienciando con temas como el ejército. El ejército se está haciendo una institución de salón, como se puede decir, una institución cercana, amable. Este verano podías ver propaganda, carteles que invitaban a mandar a tus niños, niñas, nietos, nietas, a alguien que no debes de querer mucho, desde luego, a mandarle a un campamento de verano con el ejército, para que vean de qué va la cosa. muchas mentalidades de grupo, de reforzar el grupo. ¡Wow! Algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal si el grupo y lo que me hace sentirme participante, parte de un algo, de un grupo, de una comunidad, de una community, de un nosotros o nosotras, sea el ejército. Pues es esta una mentalidad, una psicología, una existencia ya muy clara en un país que, bueno, yo voy a cumplir 35 años aquí, 35 años aquí, y recuerdo, y vamos, es parte de mi existencia, recuerdo muy bien esa Alemania a la que llegué, que todavía me quedó a mí poco de escucharlo ya, pero en la que se decía nunca más Alemania en cuanto a potencia de ejército, nunca participaremos en una guerra, nunca, ta, ta. Algo que cambiaron rápidamente ya en los años 90 en la guerra de los países balcánicos. Y bueno, hoy en día, y lo siento, lunáticas del mundo, lunáticas del pueblo, lunáticas escuchantes, escuchadoras, escuchantes, lunáticas que escucháis esta emisión, este programa de Desfase Lunar. Lo siento, pero es eso lo que hoy, en esta atardecer de octubre, recién empezado octubre, es esto lo que desgraciadamente, lamentablemente y realmente tengo que comunicaros, o me parece que tengo que comunicaros desde Hamburgo, la mentalidad militar está aquí. Y bueno, ya sé que no solo aquí, lamentablemente, también ahí nos toca plantearnos el tema de las armas. ¡Uf! Majos y majas. Lo siento. Pero bueno, esto estaba atascado ahí. Y bueno, seguiremos siendo insumisas, seguiremos siendo desertoras. De estas que nos quieren imponer. Ahora, ¿qué podemos? Y porque nosotras todavía podemos. We'll be right back. estoy loco. ¡Hace años! Por volver a verte. Seguramente. La libertad significa muy a menudo que a uno no lo necesitan en ninguna parte. Aquí tú eres una persona individual, tienes unas raíces, te echarían de menos. Pero en las ciudades hay miles de desarraigados como yo. Todos somos iguales, no tenemos vínculos, no conocemos a nadie, no poseemos nada. Cuando uno de nosotros muere, ni siquiera saben dónde enterrarlo. Nuestra casera y el dueño de la charcutería son los únicos que lamentan nuestra muerte, y no dejamos nada más que una levita y un violín, o un caballete, o una máquina de escribir, o cualquier otra herramienta con la que nos ganábamos la vida. Nuestro único logro es pagar el alquiler exorbitante que uno ha de pagar por unos pocos metros cuadrados cerca del meollo de las cosas. No tenemos casa ni allegados. Vivimos en la calle, en los parques, en los teatros. Vamos a restaurantes y conciertos. Miramos a nuestro alrededor y vemos a centenares de personas iguales a nosotros y sentimos escalofríos. Willa Carter. Willa Cather, pioneros. Este es un poema de Fadwa Tuqan. Es una poeta de Palestina, nacida en el 17, en el 1917 y muerta en el 2003. Anhelo inspirado por la ley de la gravedad, del 2002. El tiempo se acaba y estoy sola en casa junto a la sombra que proyecto. Desaparecida la ley del universo, dispersada por el destino frívolo. Nada que sujete mis cosas. nada que las mantenga sobre el suelo. Mis posesiones han volado, pertenecen a otros. Mi silla, mi alacena, el taburete giratorio. Sola con la sombra que proyecto, sin padre ni madre. Sin hermanos ni hermanas para esparcir nuestras risas y llenar la casa. Nada más que soledad y penas. Y los escombros de meses. Los años doblan mi espalda, hacen lentos mis pasos. Me ciegan del horizonte. Extraño el aroma del café, el perfume del aire. Su ausencia, un éxtasis donde me ahogo mañana y noche. El tiempo se acaba y estoy sola en casa, con la sombra que proyecto. Extraño la compañía de mis libros, su consuelo en las angustias y alegrías. Extraño, cómo extraño el reloj antiguo de mi madre, las fotos de familia enmarcadas en la pared. Extraño mi laúd por todas sus silenciosas cuerdas rotas. El tiempo se acaba y estoy sola en casa. Duele el toque de queda. Me duele, no, me mata el asesinato de niños cerca de mi casa. Tengo miedo del mañana. Tengo miedo de los insondables recursos del destino. Dios mío, no dejes que sea una carga, rechazada por viejos y jóvenes. Espero llegar donde la tierra es silente, espero la muerte. Largo ha sido mi viaje. Dios mío, haz que el sendero sea corto y termine el viaje. Este es un poema de Falgua Tucán. Luis Gómez García. Ocupación, apartheid, incumplimiento del derecho al retorno de los refugiados, violación de la legalidad internacional por parte de Israel. La Nakba no cesa. Es una realidad cotidiana que cada palestino y palestina vive y que todos los ciudadanos de bien deberíamos recordar. Han comunicado el ministrado, gobernador, se habían comunicado a Antena del Extranjero. Los estrangelistas comunicados a franceses italianos, los marroquíes franceses han comunicado. Bueno, que se nos salta ya la tecnología. Esto ha sido todo lo que hemos dado por hoy. Que no ha sido poco. Agradecer a nuestros compáis, allá donde se encuentran, ese pequeño gran esfuerzo que han hecho